Deuteronomio capítulo 3. 3. Vamos a leer a partir del versículo 12 de Deuteronomio capítulo 3. Deuteronomio capítulo 3. Versículo 12. Y leemos hasta el versículo 22 esta noche. Que dice, y esta tierra que le damos en aquel tiempo, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, y la mitad del monte de Galaad con sus ciudades, la di a los rubenitas y a los gaditas. Y el resto de Galaad y todo Basán del reino de Og, toda la tierra de Argot, que se llama la tierra de los gigantes, lo di a la media tribu de Manasés. Jair, hijo de Manasés, tomó toda la tierra de Argot hasta el límite con Jesur y Maca, y la llamó Basán Jabot Jair, nombre que tiene hoy. Y Galaad se lo dio a Maquir, y a los rubenitas y gaditas les di desde Galaad hasta el arroyo de Arnón, teniendo por límite el medio del valle hasta el torrente de Jaboc, el cual marcaba la frontera de los amonitas. También el Araba con el Jordán como límite de Kinneret hasta el mar del Araba, el mar salado al pie de las laderas del Pisga al oriente. Y os mandé entonces diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra por heredad, pero iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel, solamente vuestras mujeres, vuestros hijos y vuestros ganados, yo sé que tenéis mucho ganado, quedarán en las ciudades que os he dado, hasta que Jehová dé reposo a vuestros hermanos, así como a vosotros, y hereden ellos también la tierra que Jehová vuestro Dios les da al otro lado del Jordán. Entonces os volveréis cada uno a la heredad que yo os he dado. Ordené también a Josué en aquel tiempo diciendo, tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes. Así hará Jehová a todos los reinos a los cuales pasarás tú. No los temáis, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Amén. Oremos. Padre, bendito eres para siempre. Tu nombre sea engrandecido en medio de nosotros en este día. Aquí donde dos o tres nos hemos reunido en tu nombre, Padre Santo, confiamos que tu presencia habita, Señor. Ahora queremos suplicar que tú nos bendigas, Señor, con tu palabra. Queremos rogarte, Señor, que nos bendigas con ella, Señor, para que podamos tener un crecimiento espiritual, para que podamos de encontrar en esta hora la fe que necesitamos, la esperanza que necesitamos, Señor, y la gratitud que necesitamos en nuestras vidas para continuar y serte fieles, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Señor, ayúdame hoy a compartir tu palabra con los hermanos, de manera que puedan comprenderla y que yo me pueda hacer entender, Señor. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. Estudiaremos hoy bajo el título Después de la conquista. Después de la conquista. Las últimas dos semanas hemos visto al pueblo de Israel en actitud de conquista. Ha iniciado ya la conquista del la tierra prometida. Pero están conquistando una parte al oriente del Jordán, ¿sí? Después conquistarán la parte al occidente del río Jordán, ¿cierto? Pero hemos visto cómo derrotaron a Seón, ¿recuerda? Y la semana pasada vimos cómo derrotaron a Og, que era el último gigante. En realidad, no sabemos si el último gigante de qué, porque pues ya más adelante hay más gigantes, ¿no? Pero de pronto es el último gigante al oriente del Jordán. Pero lo derrotaron y conquistaron toda esa tierra al oriente del río Jordán. una bendición. Ahora van a empezar a disfrutar de la tierra prometida, o al menos parte de la tierra prometida. Y estamos entonces hablando ya después de la conquista. Y este pasaje nos habla entonces de lo que tenemos que hacer después de la conquista. En ese momento cuando ya todo se arregló, el milagro se dio, la situación que estábamos esperando sucedió. Como que ese momento cuando volvimos a respirar, el alivio, salí de esta, qué bendición, estamos contentos. Bueno, ¿qué hacer en ese momento cuando llega la conquista? Porque nos va a llegar, hermano, dice amén a eso, ¿ah? Te puede estar pasando problemas hoy, gigantes, de enfrentando y gigantes, pero eso tarde o temprano llega la victoria, llega. Pero cuando llega la victoria, entonces vamos a ver qué hay que hacer. Entonces, fíjese, cuando llega la victoria, cuando vence al gigante, cuando logra la conquista, no se olvide de los demás. ¿Oyó? No se olvide de los demás. Verso 18 y 19 dice: y os mandé entonces diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra por heredad. Pero iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel. Solamente vuestras mujeres, vuestros hijos y vuestros ganados, yo sé que tenéis mucho ganado, quedarán en las ciudades que os he dado. Entonces, como ya les dije al comienzo, han conquistado una parte de la tierra, al oriente del Jordán. No sé si usted alguna vez por sola curiosidad se ha puesto, bueno, ¿dónde fue que sucedieron todos los eventos bíblicos? Y se fue un mapa a mirar a ver dónde fue que pasó todo eso. No sé cuántos conozcan la tierra bíblica. Bueno, se dar cuenta que allá en la tierra bíblica está el mar muerto, que se llama muerto, pues porque está muerto, ¿sí? Ahí no hay vida en ese mar, no sé si sabía eso, no hay vida, porque tiene mucho mineral y los minerales que tiene ese mar, entonces no deja que haya vida. Dice que tiene tanto mineral que usted va y se acuesta allá en el agua, así como cuando hace una piscina, y flota, o sea, no se hunde. Así no sepa nadar, ¿no? Uno no se hunde porque sabe nadar, pero no se hunde así, que hay usted ahí, porque tiene mucho mineral. Entonces está el mar muerto, luego hacia el norte, ve como un hilito de agua, ese es el río Jordán, y allá, más al norte todavía, está el lago de Genezaret, o el mar de Galilea que llaman, ¿cierto? Entonces, los israelitas han conquistado al oriente de ese río que les estoy describiendo. Y de una vez, el oriente es para allá, para Villavicencio, ¿no? Para el Casanare, para el Meta, para todo eso. Entonces, sucede que cuando esto ocurre, Moisés de una vez reparte esa tierra. Y entonces se la reparte a tres tribus. La tribu de Rubén, la tribu de Gad, y a la media tribu de Manasés. Porque usted sabe que de las 12 tribus, una se dividió en dos, que era la tribu de José. Entonces, la tribu de José, el patriarca, ya el visir de Egipto, el que llegó a ser visir de Egipto, el virrey de Egipto, entonces se dividió en sus dos hijos, que era la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. ¿Ve? O sea que en realidad no eran 12 tribus, sino que en realidad eran 13 tribus. Las 13 tribus de Israel sería, técnicamente hablando, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, para la historia bíblica son 12, porque esa tribu se cuenta como la tribu de José, la de Manasés, y Efraín se cuenta como la tribu de José. Entonces, se le dio el oriente del Jordán a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad, y a la tribu, a media tribu de Manasés. Entonces, sucedía algo especial con esa tribu, que parte de esa tribu estaba al oriente del Jordán, y otra parte iría a estar al occidente del Jordán, ¿no? Y bien, entonces ellos se establecen en esa tierra. Es como cuando decimos, bueno, listo, conquistamos ya. Vencimos los gigantes, hemos cumplido el propósito, el Señor nos sacó de Egipto para traernos aquí y aquí estamos ya, qué bueno, ¿no? Y entonces podía darse que ellos empezaran a pensar que bueno, ya conquistamos nosotros, entonces nuestros hermanos, los de la tribu de Judá, los de la tribu de Zabulón, los de la tribu de Neftalí, todos ellos, pues que miren a ver cómo se las arreglan, pues que miren a ver cómo hacen. Pero entonces Moisés les advierte, y eso es lo que dice el verso 18 y verso 19, les dice, yo les doy esta tierra, pero la condición es que cuando vayamos a la guerra a conquistar el occidente del Jordán, entonces ustedes dejen sus hijos aquí, dejen sus mujeres, dejen sus ganados, dejen todos y pasen el Jordán a batallar con nosotros. Esa es la condición para darles esa tierra. Amén. Y ahí es donde entonces yo le vengo diciendo, ¿no? Que cuando, muchas veces cuando ya la hacemos, de repente conseguimos platica, ¿no? Nos empieza a ir bien, nos empieza a ir mejor. Pues a veces olvidamos la solidaridad, ¿sí? Y nos empezamos a olvidar de dónde es que venimos, ¿no? ¿Ya? Y nos empezamos a olvidar de dónde fue que salimos. Y de dónde fue que nos sacaron, ¿no? Amén. Y aquí Moisés está diciendo, no señor, ya ganaron, pero me hacen un favor. Y van con nosotros a la guerra. ¿Eh? ¿Cierto? ¿Qué ha pasado? Que cuando la gente le va bien, como que cambia. ¿Sí se da cuenta de eso? Esa gente más bondad, más humilde, más chévere, diríamos. Cuando no tienen, cuando andan necesitados, y apenas llega como que las vacas gordas, cambian. Entonces ya miran por encima del hombro, ya se olvidan que también comían ollejos con aguapanela, ¿cierto? Ya se olvidan que fueron criados en San Mateo. Es que no es gran cosa esto, ¿no? Ya se olvidan de que fueron criados por acá. ¿Ah? Con comida al banco de alimentos. Estudiando en el bosque, allá. En el municipal. Ya les olvida todo eso. Pero qué bonita la gente, ¿no? ¿Cierto? Que a pesar de que les vaya bien, siguen siendo los mismos, ¿no? Hoy me visitó un amigo aquí, porque él, de cuando yo era líder de jóvenes, hará 20 años, hermano, ¿sí? Y él era de mi grupo, ¿sí? Y ese pelado, cuando yo lo conocí, él vivía allá por el Cayetano Cañizales, cuando de eso del Cayetano Cañizales ahí para abajo era feo. Yo fui allá. Y era, no, todavía no, pero antes era peor. Y eso era calles destapadas, casas de encerradas, de esas de paró y eso. Y él vivía allá. Y él era vendedor ambulante y se la rebuscaba así y todo eso. Bien, chévere, pelado era. ¿Mm? Y estos días lo vi ahí en Facebook, estaba en Taiwán, en China, ¿sí? Estaba en Francia estos días por allá. Fue a Perú. Bueno, pues a Perú va cualquiera, no sé si. Como ir allá a Pasto. No, mentira, no va cualquiera. Pero me fue a Perú todo eso. Y allá yo lo veía en las fotos. Entonces, cuando estaba en Taiwán, le dije, venga, que lo necesito. Entonces, estoy al otro lado del mundo, me dijo. Y de verdad, bueno, entonces cuando vuelva, bueno, cuando vuelva. Y sí, en efecto, él me llamó, me dijo, usted está por ahí, ¿vale? Entonces vino, él, ¿sí? Y le dije, mi amigo internacional, le dije. Y estuvimos hablando y cuando aquí el almuercito, ¿no? Y fue pollo con ensalada de zanahoria y tomate y plátano. Fue hoy aquí el almuerzo, el menú, ¿sí? Bien balanceado, ¿no? Para no engordarnos ninguno. Y le dije, ¿qué? ¿Va a comer aquí con nosotros? Ya ahora como come en París, no va a comer aquí. Me dijo, no, ¿cómo le ocurre? ¿Qué es? No, ni me preguntó. Me dijo, no, claro, yo como con ustedes, tal. Y aquí se sentó con cuchara, el plato en las piernas y la cuchara en la mano. Bonito así, ¿verdad? Gente, sí, que no pierde la sencillez, no pierde la humildad, no se olvidan de ayudar, no se olvidan de colaborar, no se olvidan de la gente, ¿no? Se lo digo porque un día Dios lo hará con usted, ¿no? Amén. ¿Cierto? Un día Dios lo hará con usted. No se olvide entonces de la gente, ¿no? Y de la solidaridad. Y de ser bondadoso y dadivoso todavía. Que es lo que Moisés le está diciendo a estas tribus. Luego cambia el interlocutor y ya no le va a hablar a las tribus, sino que ahora le va a hablar a Josué, ¿no? Y le va a decir a Josué otro, no se olvide, ¿no? A ellos les dice, no se olviden de los demás, ¿verdad? Pero a Josué le va a decir, Josué, usted no se olvide de Dios. En lo segundo, no se olvide de Dios. El verso 21 le dice, ordené también a Josué en aquel tiempo diciendo, tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios os ha hecho a aquellos dos reyes. Así hará Jehová todos los reinos a los cuales pasarás tú. ¿Cierto? Amén, hermano. Entonces, esas palabras van dirigidas a Josué y tienen que ver con lo que Dios acaba de hacer con Seón y con Og, el gigante, ¿no? Y lo que acaba de hacer Dios con el contra ellos a través del pueblo. Y que Josué siempre debía hallar fe y confianza en este recuerdo. ¿Cierto, amén? O sea, le está diciendo, mira lo que pasó, no te olvides de lo que Dios ha hecho. ¿Cierto? Tus ojos vieron lo que pasó, ¿no? Ahora no te olvides de lo que Dios ha hecho. Amén, hermanos. Y ahí está este segundo principio importante, ¿no? ¿Cuánto aprendemos de las derrotas, los fracasos y las tristezas? Eso es una escuela. Una escuela. No hay momento en la vida donde uno aprende más que cuando está ahí, pasando una situación difícil. Ahí uno aprende sabiduría. Por favor, los diáconos me ayudan con los niños. Sabiduría. Aprende sabiduría. Aprende humildad. Aprende sagacidad. ¿Cuánto aprende? No sé si usted se ha puesto a pensar en eso, ¿no? ¿Cuánto ha aprendido en medio de la enfermedad? ¿Cuánto ha aprendido en medio de una frustración? ¿De un fracaso? ¿De una derrota? ¿Cuánto ha aprendido en la soledad? Eso es un curso acelerado de madurez. Madura uno rápidamente. Y aprende lo que no le enseñan en ninguna universidad, ni en ningún instituto, en ningún lado se lo enseña. Por eso nunca desperdicie una pena, ¿no? Nunca desperdicie una tristeza. Nunca desperdicie un momento así. Toca bebérselo todo. Pero mientras uno se lo bebe todo, uno está aprendiendo. ¿Ah? Y está entendiendo, y está comprendiendo. Y ya las próximas veces, bueno, ya uno está más hecho para esas cosas. Pero uno no solo aprende de esas derrotas, ¿verdad? Sino que uno también aprende en medio de las victorias. Para algunos es un momento muy peligroso las derrotas en cuanto a su relación con Dios, porque se desilusionan del Señor. No, yo pensé que esto era otra cosa, yo pensé que aquí todo era colchón de plumas y relax y comodidad. Y ¿cómo así que ahora yo, como dicen algunos, cómo así que yo ahora conocí al Señor me hace peor? ¿Ah? Y muchos en ese punto es que vuelven atrás cuando se enfrentan con una crisis en la vida. Cuando se enfrentan con un momento difícil en la vida. ¿Me hago entender, hermano? Amén. Pero también, para otros, es muy, muy... su punto más peligroso en su relación con Dios es cuando les empieza a ir bien. A ir bien. Entonces estaban enfermos, ya se sanaron, ya salí de esta. Antes venían todos los domingos, todos los miércoles, no se perdían nada. Oraban, hacían devocional, Señor, pegados del Señor. Y apenas viene la victoria, se empiezan a olvidar de lo que Dios hace. Pegados al Señor mientras no hay dinero y eso, pero cuando viene la abundancia. Uy, cuánta historia yo no he visto esa, ¿no? Cuánta gente como se dice vulgarmente, arrancaos. Y les empieza a ir bien. Y le sacan el cuerpo al Señor enseguida. Yo sí he visto varios, muchísimos de esos así, ¿no? Así lo hacen, así se comportan. O bueno, ya consiguen mujer, o quién sabe qué. Bueno, les empieza a ir bien. Y ya dejan así. ¿Ve? Y es un punto peligroso para muchas personas. Y usted tiene que aprender a entender cuál es su punto peligroso. Si las crisis o las victorias, ¿no? Pero además de eso debe aprender de ellas. Aprenda de sus victorias también, ¿no? Y una de las cosas que uno va a aprender es que Dios está con uno. Que Dios de verdad lo respalda a uno. Que el Señor de verdad está en sus asuntos. Debe aprender eso. Y debe aprender también, en las victorias, a no olvidarse de Dios. Y de lo que Dios hace. De lo que Dios puede hacer, ¿no? En otras palabras, mire, nuestras victorias pasadas tienen que darnos ánimo para los desafíos futuros. ¿Me hago entender? Es como si Dios le dijera, ¿recuerdas esa vez que te sané? ¿Aquí alguien Dios ha sanado de algo alguna vez? Levante la mano. Y usted diga, oiga, ¿fue Dios? Yo tengo que decir que fue Dios. ¿Ah? Entonces, es como si yo le dijera, ¿recuerdas esa vez que te sané? Pues, halle fe en esa victoria que Dios le dio para próximas enfermedades. ¿Suyas o de alguien cercano a usted? Usted ya sabe, usted dice, ah, Dios me sanó una vez. Dios puede hacerlo. Por eso Moisés le dice a Josué, tú viste, Josué, tú te diste cuenta lo que Dios hizo con esos reyes. Y así mismo Dios va a hacer con los demás con que te enfrentes. No te olvides de Dios y lo que puede hacer, Josué. Y es ese mensaje para nosotros hoy. Si Dios le ha sanado, nadie más para tener fe en medio de una enfermedad que alguien que Dios ya ha sanado. Amén. Es como si Dios le dijera, ¿recuerda esa vez que le traje provisión? ¿No? No sé si le ha pasado también. Que usted estaba ilíquido. Y usted dijo, Señor, no hay de dónde sacar. Amén. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y usted se acordó que era cristiano, ¿no? Y se acordó del poder de la fe. Y usted dijo, Señor, provéeme este dinero, ayúdame. ¿Cierto? Amén. Amén. Y algo pasó, raro. Esas coincidencias que pasan muchas veces cuando uno ora, ¿no? Coincidencias, ¿no? Y usted dice, ay, usted queda así, ay, eso fue Dios. Amén, hermanos. Amén. Así me pasó a mí cuando me fui a casar. Y dije, me voy a casar, yo tenía un peso, hermano. Y dije, no, y toca, eso es harta plata. Y dije, bueno, señor, si es tu voluntad. Y como a la semana, a los días de haber dicho eso, sin que yo pidiera, sin que yo hablara, pues me llamaron. Nunca me habían llamado en mis 40 años, nunca me habían llamado que por una tarjeta de crédito. Y yo le dije, ¿pero qué? ¿Pero para dónde? No, fue que usted pasó un préstamo hace años aquí, entonces ahora le estamos respondiendo, me dijo. Y la bendita tarjeta de crédito era por 25 millones. Y uy, pero tampoco necesito tanto. Entonces, y yo fui allá, y no, que, ay, no, es que ya no, como no la reclamó el día que era, entonces, ya, dije, ah, no, no. Entonces, bueno, pasé papeles, ahí me 5 milloncitos, eso fue lo del matrimonio. Pues mi parte, ¿no? Porque allá la suegra que tiene plata, eso, puso plata, y la cuñada tienen plata, eso, pusieron plata. Sí, eso fue. Y yo siempre recuerdo eso con agrado, digo, porque vea, yo no tenía. Yo no tenía dónde sacar, ni a quién pedirle prestado, ni nada. Ni tampoco pensaba ir a un banco a pedir nada. Yo dije, Dios me dará, ¿cierto? Y ahí, y ahora estoy en los dolorosos. Pagando, hermano, yo. Pero Dios me proveyó, hermano. Y usted tendrá historias así, ¿no? No necesariamente que usted ahora hoy le empezaron a caer los billetes en la cara, hermano, no. Porque algunos piensan que eso, no, la provisión también son esas cosas, ¿no? Entonces, nadie mejor que para tener fe en medio de una escasez que alguien a quien Dios ya le ha proveído. Porque sabe que Dios lo ha hecho. Si un Dios le dice, no te olvides de lo que han visto tus ojos. No te olvides de lo que he hecho. No te olvides de eso. Amén. Fíjese, ¿quién más capacitado para tener fe en que Dios le va a proteger que alguien que ha visto la mano de Dios cubriéndolo en un momento de peligro? ¿Amén? ¿Cuánto han visto eso en sus vidas? Que lo iban a... Y sí, que uno oye esas historias que uno dice raras, ¿no? Que lo iban a atracar y salieron a correr los ladrones y que no me hagan nada, no me hagan nada. ¿Sí la has oído? ¿No la has oído? Que va la gente, mucha gente ha ido a contar eso. ¿Alguien aquí le ha pasado eso? ¿No? Es que va así la persona y le salen los malandros y que quiero ganar un chuzo y tal y deme todo lo que tiene y todo. Así como, sí, deme todo lo que tiene. Y tal eso. Y el hermano, ay, Dios mío. Y de repente el ladrón sale a correr y gritando y que no me hagan nada, no me hagan. ¿Y cuántas historias yo he oído eso también, verdad? Ahora, ¿quién mejor que una persona así para creer que Dios lo puede proteger? Eso no es como los apóstoles estos de la fe, que eso tienen fe para tumbar gente. ¿Se ha visto? Eso tienen fe para tumbar gente, para tumbarla de todos modos, ¿no? La tumban de todos. Para tumbar gente. Y eso sanan paralíticos, sanan parapléjicos, sanan cuadriláteros, de todo. Sí. Sanan de todo. Pero esos sí andan con 30 guardaespaldas. Y en carro blindado. Entonces, uno dice, ¿cómo es Jesús? O sea, ¿cómo es que le sobra la fe para sanar a las personas y para, mejor dicho, hacer que la gente le evite? Pero le falta para creer que Dios los va a proteger. ¿No? Eso es como incongruente, ¿no? Ahí es donde uno empieza a sospechar, dice, algo no cuadra en esta foto. Pero yo tengo fe para levantar un paralítico de una silla de ruedas. Tengo fe para andar solo por ahí. Y en un Spar. Sí, no necesito carro blindado. No necesito carro blindado. Sí, anda en bicicleta, anda a pie por ahí. Sí, no tampoco se va a meter al Bronx allá a la 1 de la mañana. No, tampoco, pero uno sabe que puede andar confiado, pero eso de que yo sano y tumbo gente y no sé qué, y soplo y cae fuego y esto y lo otro, pero apenas salgo, me bajo de la tarima, me tienen que rodear 5 o 6 manes. No, pero disculpe, nunca diga manes. Sí. 5 o 6 hombres. Sí. Me tienen que rodear así, y tal, y no se me arrimen, y se suben al carro blindado y toda la cosa, y... No se olviden lo que han visto tus ojos, ¿verdad? ¿Quién más capacitado para saber que Dios le guiará en un momento de confusión que aquel que ya ha sido guiado por Dios de algún modo? Aquel que pidió, Señor, dirígeme, ¿qué hago? Y vio la mano de Dios moviéndose para decirle, por aquí, vea, coja por aquí, es por acá. ¡Ah! Es como yo diciéndole, ¿se acuerda que lo guié? Bueno... Para próximas confusiones tenga fe, ¿no? Y así, ¿quién más capacitado para creer en los milagros que aquellos que ya lo han recibido? ¿Sí o no? Es como si Dios le dijera, ya viste, bueno, que este milagro te sirva para próximas crisis. Usted dirá, pues que yo no he recibido nada. Bueno, algo raro pasa ahí, ¿no? Porque al cristiano lo siguen las señales. Lo siguen esas cosas extrañas. Que uno dice, qué extraño que pasa. ¿No? Lo siguen. ¿Ah? Pero si no le ha pasado a usted, al menos lo que ha escuchado, ¿verdad? Porque si no le ha pasado a usted, por lo menos usted sí lo ha escuchado. Dios restaura, Dios sana, Dios protege, Dios guía, Dios levanta. Nuestro Señor es una bendición. Y Moisés le dice a Josué, no se te olvide lo que has visto, porque esto mismo Dios va a hacer con los que te enfrentes en el futuro. Y ese mensaje para nosotros hoy, no nos olvidemos de Dios, ni de lo que Él ha hecho, porque así como nos ha dado victoria en el pasado, nos la seguirá dando en el presente y en el futuro. Bendito sea su nombre. ¿Oyó? ¿Oyó? Por eso no ande ahí como aburrido, triste, llorando, esparpajado por ahí usted, vuelto nada, va a morir aún. ¿De dónde va a sacar? ¿Qué voy a hacer? ¿Amén? Amén. Bueno, yo veré, ¿no? Y ya para terminar, dice, no se olvide de la palabra. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es? No se olviden de los demás. Cuando pase la tormenta, cuando consiga victoria, cuando Dios lo bendiga, no se olvide de los demás. No se olvide la solidaridad. No diga, yo ya la hice, sino ayude a otros a que la hagan también. Y luego, no se olvide de Dios, pero de lo que Dios ha hecho, ¿no? Aprenda la lección. La lección es, Dios sana, Dios libera, Dios me sanó, Dios me liberó, y Dios me sanará, Dios me liberará, Dios me guiará. No hay razón para la tristeza. Y por último le dice, no se olvide la palabra. El verso 22 dice, no los temáis, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. ¿A quién no van a temer? Bueno, ahorita que pasen el Jordán. Allá está Jericó, ¿se acuerdan? Que está la tan famosa. Jericó, está Jai, y el resto ahí. Ah, y ellos tienen que enfrentar y desalojar a toda esa gente. Y Moisés le dice a Josué, mira, no se te olvide lo que has visto, lo que Dios ha hecho, porque es lo que seguirá haciendo. Por eso no debes temer. Y siempre debes acordarte que Dios pelea por ti. ¿Oyó? Ahí hay un mandamiento, no temas, no tengas miedo. Y hay una promesa, Dios pelea por ti. Ahora, esto mismo fue lo que leímos al comienzo del capítulo, no sé si se acuerde. En el versículo 2 y 3, que dice, y me dijo Jehová, no tengas temor de él. ¿Se fija? No tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo. Es lo mismo en otras palabras. No tengas temor porque en tu mano he entregado. Yo te los entregué. Yo peleo por ti. Y luego aquí, al final, en el verso 22, casi al final, en el verso 22, vuelve y les dice lo mismo. El mandamiento, no tengas miedo. No les temas. No hay por qué temer. No temas. Y luego la promesa, porque yo soy el que peleo por ti. Amén. Dios le dijo eso al comienzo a Moisés. Ahora Moisés se lo dice a Josué. Fíjese, Josué, esto es, Dios dijo esto, ahora yo le digo que no se le olvide eso. No tema, no tenga miedo, y Dios pelea por nosotros. Que esta es una tremenda bendición para nuestras vidas. Amén, hermano. Amén, hermano. No olvidar ese mandamiento. Por favor, nunca lo olviden. Una de las grandes bendiciones de ser cristianos es que se nos manda a no temer y podemos confiar en eso, que no debemos temer. Amén, hermano. Amén. ¿Qué va a pasar en el futuro? No sabemos. Pero sea lo que venga, no hay que temer. Cuando se presente la situación, no tenga miedo. Amén. Y yo estaba haciendo esto ayer y fíjese lo que me pasó. ¿Se acuerda que el año pasado me mandó una señora allí que porque yo la había robado, que no sé qué? Que porque hice una sociedad según ella con él. Lo que yo hice fue regalarle y irme. Y luego me llaman que porque yo. Bueno, ¿qué hizo Dios? Yo fui allá, tranquilo. Fui a la declaración, expliqué lo que había pasado. Basado en esa declaración, me iniciaron un proceso, no. Yo fui tranquilo. No temo. No puedo temer. Pues ya, listo, sale. Obvio no pude demandar porque es que ahí no había nada. Yo no le hice ninguna sociedad, yo solo le regalé una cosa. le regalé un negocio, para que fui y se lo entregué así, tome, te lo regalo, pero yo no quiero seguir con eso. Y anoche en la mañana, ayer en la mañana, me llegó otra, de quien yo menos pensaba. Pues alguien muy cercano a mí, entonces a mí me dolió mucho y yo perdí la bendición. Porque ahí sí temí, de todo me pasó. Temí, lloré, de todo. Entonces me tocó irme allá a la comisaría, allá a ver qué era lo que había pasado, porque es que me estaban llamando y dije, pero ahora qué, ¿qué? ¿Todo el mundo? ¿Ustedes también? Sí. No, ¿cierto? No, ustedes no. Y dije, todo el mundo ahora contra mí, yo qué, pero ja. Esa es la fama que dicen, que como los pastores tienen plata, ¿no? Pero a mí que me esculquen, porque sí, a mí que me esculquen. Entonces todo el mundo creerá que seguro que yo estoy tapado en plata y que me pueden sacar plata y todo, bueno. Y fui allá. Después de que fui allá, me fui a la casa solo allá y me acosté. Puse a pensar en todo lo que les había hecho estos miércoles. Y yo dije, sí, ¿no? ¿Por qué voy a tener miedo? ¿Por qué voy a temer? Yo no he hecho nada malo. Y encima, Dios es mi juez. Y Dios es mi abogado encima. Se me olvidó eso. Una de las grandes bendiciones de ser cristiano es que tenemos ese mandato promesa. No tengas miedo. No le temas a los hombres. No tengas miedo. ¿Cierto? Y el otro, la otra gran bendición de ser cristiano es que Dios pelea por nosotros. Dios pelea las batallas por nosotros. Dios está de nuestro lado, hermano. No somos sus enemigos. Somos sus hijos. Y Él está con nosotros. Y por eso usted ve que a un cristiano le pasan cosas así, ¿no? Que uno dice el hermano aquí, diosidencias, ¿no? Dice, yo diría extrañas coincidencias, ¿no? Que uno ora y pasan cosas. O uno en su diario vivir se da cuenta que hay algo más junto a uno. Que uno no está viviendo naturalmente, que uno está viviendo en sus fuerzas, como dice la mayoría de gente. Que hay algo más ahí. Algo que lo está ayudando, algo que le está respaldando, algo que lo fortalece a diario, algo que le abre puertas, algo que lo guía, algo que le da sabiduría. Es algo ahí que solo se explica a través de la fe, hermanos. Pero eso solo nos pasa a nosotros, sus hijos. Amén. Amén. A nadie más. Por eso, no se olvide la palabra. ¿Qué nos ha dicho Dios? No temas, no se olvide esa palabra, hermano. No tenga miedo. ¿Qué más nos ha dicho Dios? Yo peleo, nunca te dejaré, ¿lo recuerda? Nunca te desampararé. No se le olvide eso cuando conquiste y cuando le toque volver a enfrentar otras cosas en la vida. Amén. Entonces, después de que conquiste, ¿qué? Número uno. Pues, no se olvide los demás. Échele la mano a otros, colabóreles también. ¿Ya la hizo usted? Bueno, ayude a otros. Dios lo sanó, dé palabra a otros. Anime a otros enfermos, que ahora están enfermos. Dios le ha proveído, sea dadivoso, sea generoso, colabore, ayude. Dios lo consoló, vaya y dele consuelo a otros. No se olvide de los demás. Luego, número dos, no se olvide de Dios y de lo que Él hace, ¿cierto? Que lo que las victorias que Dios le dé en el pasado le sirvan para enfrentar el futuro con más fe, con más confianza, más tranquilos, sin tanta angustia, ¿verdad? Es decir, Señor, tú lo hiciste antes, yo soy testigo de tu poder, ¿no? Y número tres, no se olvide de la palabra. ¿Qué es lo que Dios nos ha dicho? Una vez tras otra nos lo dice, no tengas miedo. No tengas temor, no temas, no les temas, no lo temas, no temas. ¿Qué más nos ha dicho Dios? Yo soy el que peleo por ustedes. Yo estoy de su lado, yo estoy de su parte. ¿Ah? Y enfrentemos la vida así, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te bendigo a ti la noche de hoy. Es una bendición ser tu hijo, Padre. Es una bendición haber sido testigo de las victorias que tú nos das. De lo que hemos presenciado a lo largo de nuestros años o nuestros meses de caminar contigo. De verdad que tú eres real, de verdad que tú eres poderoso, Señor. De verdad que tú nos has mostrado tu gloria, Padre Santo. Dios mío, que nunca se nos olviden esas cosas. Que haya esa gratitud, pero no solo esa gratitud, sino esa capacidad de aprender, Dios, para confiar, para tener fe, para enfrentar la vida tranquilos. Estamos en tus manos. Nuestra vida ha sido entregada a ti. Dependemos de ti. Tú no defraudas nuestra fe, Señor bendito. Padre Santo, aquí estamos en esta hora para no olvidarnos de tu palabra. Dios bendito, vez tras vez nos has dicho estos miércoles, no temas, no temas, no tengas miedo, no les temas, no les temas. Que nunca se nos olvide eso. Que sea un ancla del alma, que nos aferremos a esas palabras, Dios mío, y sean aliento y sean alimento para nosotros. Cuando la tormenta llegue, cuando el gigante se levante, Señor, podamos pensar, pensar, decir, Dios, no voy a temer, no voy a temer, no voy a tener miedo. Oh, santo Dios, tú eres nuestro guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. De él vienen las victorias, porque él pelea por nosotros y contamos con él para que nos respalde, Señor. No caminamos naturalmente, Señor. Caminamos sobrenaturalmente y constantemente estamos viendo tu mano a nuestro lado, guiarnos, dirigirnos. Te lo agradecemos, Señor, porque sabemos que los años que nos queden por vivir, si estamos junto a ti, así seguirá siendo siempre. Tú nos mostrarás tu gloria y tu presencia. Gracias, Padre, te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor.